aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues mientras parece que abren un pequeño paréntesis en la pandemia, mientras parece que nos dejan respirar un poco y nunca, mejor dicho, los globalistas retoman el plan previo a la pandemia, aunque realmente cuando rascamos un poco y analizamos un poco, todo forma parte del mismo plan. Cuando tienes claro que el plan es la creación de ese nuevo orden mundial, de ese gobierno mundial, y que el enemigo son los estados nacionales, las soberanías nacionales, entiendes por qué están aprovechando la pandemia para acelerar ese proceso. Ya lo dijo el señor Borrell, que gracias a la pandemia el proyecto de la Unión Europea había pegado un acelerón que no habría sido posible de no ser por esta falsa crisis sanitaria. Y ahora que de cara al verano parece que, como digo, van a echar un poco el freno de nuevo, retoman el plan aquí en España, el plan de la España federal en la Europa federal, que no es otra cosa que la balcanización y el debilitamiento de España para favorecer la creación del superestado masónico y globalista europeo. Y en ello no solo están los separatistas para debilitarnos, sino que increíblemente los mismos dirigentes españoles, desde la propia capital, desde Madrid, desde el propio Congreso, desde la propia Moncloa, van de la mano de los independentistas y de los globalistas para adelantar, para imponer a la población española ese proyecto en el que están tanto el señor Pedro Sánchez como el señor Casado, ambos asistentes a la reunión del Club Bilderberg, que es desde donde se dan las órdenes a cada país para que implanten este proyecto en toda Europa. De esto vamos a hablar, de este plan, de estos indultos a los separatistas y de la última declaración del señor Pablo Casado y de la amenaza marroquí. De todo esto vamos a hablar con nuestros invitados de hoy, a los que ya paso a presentar, empezando por Dark Celtic. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miguel? Un saludo a toda la audiencia y, bueno, nada, preparado ya para darle a los temas. Y también nos acompaña, como cada programa, Vicente Estarelles. Vicente, ¿qué hay? Un saludo, Miguel. Un saludo para ti también, Dark Celtic, y, por supuesto, a nuestros oyentes, a los que esperamos darles un buen programa con este problemón que tenemos encima. Seguro que sí, Vicente. Pues Dark, eres el invitado de esta semana. Tú mismo, coméntanos primeras impresiones de estos indultos a los golpistas separatistas, que ya se da por hecho que este gobierno de España va a conceder, y también en paralelo esa declaración de Pablo Casado, que ya empieza a oler bastante al próximo presidente del gobierno, en la que ha declarado que su intención es formar un gobierno de concentración nacional o de salvación nacional, según sus propias palabras, aunque realmente ese gobierno será de destrucción de nuestra soberanía nacional. Dark, coméntanos, ¿qué piensas? Pues nada, la verdad es que me sorprende, pero me sorprende que hayan estado tanto tiempo en prisión, porque, como sabemos, la justicia en este país, sobre todo en instancias superiores, no existe, es todo un teatro. Y realmente que hayan estado tanto tiempo dentro me sorprende. Yo creí realmente que iban a salir antes, ¿eh? Veremos cuándo salen, está claro que van a salir. Desde luego la cárcel no lo están pasando mal, solo hay que ver a Junqueras, que han engordado todavía más, si cabe. O sea, es decir, no están sufriendo, ni son los perseguidos, ni nada. La cárcel es segurísimo que están perfectamente, pero bueno, aún así, pues el teatro seguramente que ya les esté cansando. Y habrá que sacarlos, ¿no? Pues nada, un gobierno traidor y Nada que no se pueda esperar. Como digo, me ha sorprendido que hayan estado tanto tiempo. Por supuesto, gente que da un golpe de estado, pues vamos, en mi opinión, lo mínimo que se merecen es pasar el resto de su vida en la cárcel, pero estaba claro que eso no iba a pasar. Hay gente que lo creía, pero vamos, es que no, vamos, ni de lejos yo esperaba que esa fuera a ser la condena real. Y nada, con respecto a lo de Casado, pues ya están preparando efectivamente, como bien has dicho, el terreno para investirle presidente. De hecho, ya los últimos sondeos ponen, entre comillas, a la derecha, al mando de un posible nuevo gobierno. Y nada, pues como siempre, preparando y cocinando a la gente con las encuestas manipuladas para que, bueno, pues para manipular el voto. Y si no se manipula lo suficiente, pues ya luego están los aparatos electrónicos, Indra, etcétera, el voto electrónico para terminar de realizar el guiso. Así que nada sorprendente, simplemente es cambiar de color, porque realmente la agenda la tienen todos claros, y por supuesto incluido Vox. Y nada, pues lo que se avecina en este país es el nuevo orden mundial, pues meticulosamente, punto por punto en la agenda. Y nada, da igual quién lo implemente, si es el verde, el azul, el morado o el rojo. Todos tienen la misma agenda. A lo mejor unos le ponen más marchas al acelerador, otros le ponen algo más de freno para dar la impresión de que son disidencia real, pero al fin y al cabo, pues la agenda está clara. Y unos más rápido u otros más lentos, todos la van a aplicar. Eso está más que claro. Sí, Vicente, desde luego, ciertamente pensábamos que iban a salir antes. Han estado más tiempo de lo que nos pensábamos, cuando en realidad se merecían poco menos que la cadena perpetua por el golpe de estado separatista que dieron, que fácilmente podría haber provocado una guerra civil si la población española no hubiera salido en masa a la calle, pero estamos ante unos agentes del régimen del 78 y del régimen globalista. Como siempre, todos estos separatistas antiespañoles son agentes de la masonería internacional, muy protegidos, y como ha dicho Dark, estaba claro que más pronto que tarde, Vicente, a esta gente los iban a sacar a la calle. ¿Qué crees, Vicente, que puede pasar a partir de ahora? Bueno, que para pasar a partir de ahora, Miguel y Dark Celtic, pues nada. Nada bueno puede pasar para España con estos individuos que mandan. ¿Qué ocurre en España? Muy sencillo, señores. Tenemos esta obrita de Guiñol, que es esta democracia que nos dimos en el año 78, necesita marionetas. Y a las marionetas, pues, el sistema las saca y las quita según su interés, y el interés que les mueve, pues, para llevarnos a las situaciones que ellos eligen para nosotros. Todo esto está pergeñado, todo esto no viene de ahora. Como bien dice Dark Celtic, pues hubo un momento en que yo creo que algunos más pensábamos que iban a salir casi inmediatamente, porque pues toda la obrita esta de Guiñol, que va alrededor de lo que está ocurriendo en Cataluña, con los dimes y diretes, el señor Puigdemont en Bélgica, y todo este mare magnum de entradas y salidas de cárcel, de permisos penitenciarios, etcétera, pues daba todo a entender que al final iba a ocurrir lo que va a ocurrir. Lo que ocurre es que dentro del mismo Partido Socialista, al señor Sánchez están creciendo los enanos, y dentro de su casa ya están surgiendo voces disidentes, discordantes, dentro de lo que es el establishment socialista puro y duro, este que nos ha gobernado durante tantos años atrás. El expresidente de la Junta de Extremadura, Rodríguez Ibarra, pues exige un referéndum para, dentro de las bases del PSOE, según dice el mismo Rodríguez Ibarra, como bien dijo el señor Sánchez, que iba a hacer más partícipes a los militantes de las decisiones de gobierno, y se lo exige, para ver que el PSOE, las bases del PSOE, pueden decidir sobre estos indultos. Y yo lo haría un poco más largo, no solo las bases, sino el resto de ciudadanos, pero tampoco es algo que viene directamente de la ley, y la ley dice que las personas que atentan contra las normas establecidas, llamando como querés, para cualquiera de las normas legales establecidas, tienen una pena de cárcel. Y arreglo, eso es cualquier sistema jurídico de cualquier país, llamémoslo democrático entre comillas. Cuando ocurre una cosa, hay un código penal que se aplica, y arreglo a la metida de pata o a la cabronada que hayas cometido, te cae una pena. A estos señores no. Bueno, el señor Rodríguez Ibarra adelanta que hay un 67,8% de los votantes socialistas que dirán no, según los sondeos. Pero en cambio, el señor Rodríguez Zapatero, como hemos oído en unas declaraciones no hace mucho, pues ha defendido estos indultos a capa y espada. Bueno, porque para que las cosas, dice él, estén mejor entre Cataluña y España. Este señor ya fue el que nos metió en este zarzal del problema catalán. Y como veis en sus declaraciones, como acabo de comentar, para que las cosas estén mejor entre Cataluña y España. Vamos a ver, señor Rodríguez Zapatero, Cataluña es España. Mientras no salga ningún imbécil como usted a decir lo contrario, o algún iluminado que se lo crea, porque hay algunos iluminados que se lo creen, pues Cataluña es España. Entonces no pueden estar mejor las cosas entre Cataluña y España. Las cosas entre Cataluña y España, en España, dentro de España, con las autonomías españolas, deben cumplir estrictamente la legalidad democrática. Y a todo esto no están jugando el señor Sánchez y sus dadláteres. Aunque toda esta gente le esté recordando, como estoy diciendo en estos instantes, que dentro de su propio partido le digan que vamos, tome partido, valga la redundancia, por la participación en las decisiones, en esas decisiones tan importantes, yo creo que no hay que participar políticamente de esas decisiones. Las decisiones ante un acto delictivo corresponden a la jurisprudencia española. Fin. Pero vamos, esto lo ve cualquiera menos estos inútiles que juegan a políticos del 3 al 4 en esta obrita de guiñol, cumplen su papel de para hacer lo que les han dicho que toca, el que tira de los hilos, y he hecho guiñol porque es, nunca mejor dicho, una obra de guiñol que alguien mueve los hilos, y el señor Sánchez cumple su papel. Alguien le ha dicho que haga esto y lo hará, como ha dicho Darceltic, es que al final lo hará, si es que esto va a ocurrir así. Sí. Sí, sí, recordemos siempre, nunca nos cansamos de recordar esa primera reunión de Sánchez presidente con el señor George Soros. Yo no acabo de creerme esta supuesta disidencia interna dentro del PSOE. Lo bueno de saber un poco ya cómo funciona el régimen del 78, de conocer su manual de instrucciones, es que siempre hacen lo mismo y siempre repiten las mismas jugadas y al final te las ves venir. Y esta historia ya la vimos, como acaba de decir Vicente, con Zapatero, cuando los mismos personajes, los mismos guiñoles, Rodríguez Ibarra, Alfonso Guerra y compañía, hacían como que se oponían a aquella reforma proseparatista del Estatuto catalán, pero al final, a la hora de la verdad, todos lo apoyaron, todos votaron a favor en el Congreso. Igual que en su momento la operación Albert Rivera fue la misma que la operación Suárez, igual que la operación Pablo Iglesias fue la misma que la operación Felipe González, como vemos ahora que Ayuso es la fotocopia de Esperanza Aguirre, siempre repiten los mismos patrones y ahora están repitiendo el mismo patrón de la primera transición, en la que se utilizó el terrorismo de ETA como una ventana de Overton para meter pánico, para meter tanto miedo a la población española que viera el estado de las autonomías como un mal menor necesario, y ahora el globalismo con sus aliados de Madrid y de Barcelona están creando este golpe separatista para que veamos a la España federal como un mal menor necesario. Ya están poniendo a sus peones en los sitios adecuados, ya están poniendo a su peón en Indra, ya está Iceta, que es un federalista radical, como ministro de responsable autonómico. Van a crear ahora esa mesa de diálogo, igual que hicieron con los etarras, con los separatistas, para dialogar, y ojo, que yo no descarto, como dicen los propios separatistas, que lo vuelvan a hacer, que vuelvan a crear algún tipo de shock, de conflicto violento, y ahora hablaremos del papel que pueden jugar los inmigrantes marroquíes que hay en Cataluña en este nuevo conflicto. Van a crear una nueva estrategia de la tensión, como decía, para que la población española acepte esta segunda reforma federal de la Constitución, esta segunda transición que consistirá en esa reforma federal en la que están no solo Pedro Sánchez y los independentistas, sino que también Pablo Casado e Inés Arrimadas, que tampoco nos cansaremos de decir que fueron los invitados a la reunión del Club Bilderberg del año 2019, que hace apenas unos días almorzaron en privado y nadie sabe de qué hablaron. Y como decía antes Dark Celtic, pues parece que están todos metidos en el teatrillo este de la reforma federal de la Constitución, y aunque luego hablaremos de la disidencia controlada contra este proyecto. Darth, ¿estás de acuerdo en el que están todos, no solo PSOE e independentistas, sino también PP y lo que queda de Ciudadanos en este proyecto, y que Casado, al igual que Rajoy, se opuso en su día a la negociación con Etarras, pero cuando llegó a la presidencia ratificó toda esa negociación de Zapatero? Y yo estoy convencido de que el señor Casado, por mucho que ahora finja oponerse a estos indultos y a esta negociación con los independentistas, cuando llegue al gobierno, la ratificará y estará a favor, como hizo su maestro Rajoy. Dark Celtic. Hombre, por supuesto. O sea, el PP es el partido de los traidores por excelencia. O sea, también recordar que Rajoy dijo que iba a limitar el derecho al aborto de la mujer, y cuando llegó al poder dio todavía más facilidades para abortar. O sea, el PP es el partido traidor por excelencia. Por supuesto, ahora electoralmente podrá usar el indulto a su favor Casado, ¿no? Ya que Ayuso le ha dado bastantes votos en Madrid, ahora está bastante crecidito, y bueno, pues se unirá a esto de los indultos para sacar rédito electoral. Pero por supuesto que cuando llegue al poder le dirán lo que le tengan que decir desde arriba para que tire de la cuerda, porque obviamente no es nada más que un títere. Lo que me sorprende es que todavía haya tantísima gente que no lo vea, ¿no? Que siga jugando a este juego de la democracia, ¿no? Que no es más que una obrilla de teatro de mal gusto cuando te das cuenta, ¿no? De todo lo que hay detrás. Con respecto a lo de Cataluña, independientemente de que se independicen o no, ya están perdidos. O sea, es la comunidad con mayor número de inmigrantes per cápita, es decir, están, y los independentistas, por supuesto, obedecen a este nuevo orden mundial y a esta inmigración masiva, y la están promoviendo de todas las maneras. Y es curioso cómo los catalanes independentistas, los separatistas, no se dan cuenta de que están destruyendo la catalanidad de Cataluña, porque un verdadero patriota respeta las distintas culturas que tenemos en nuestro país. Yo por lo menos lo hago, siendo gallego con más razón, dentro de la unidad nacional, por supuesto. Y esta gente pues no se empeña en traer gente foránea de culturas radicalmente opuestas, no compatibles, que acabarán por destruir lo que quede de catalanidad. O de, bueno, Cataluña, por poner un ejemplo, que está ocurriendo en toda España, pero Cataluña todavía con más fuerza, solo hay que darse un paseo por Barcelona. Entonces, en una hipotética Cataluña independiente, yo creo que duraría poco antes de pasar a convertirse en una república islámica, realmente, porque a lo mejor esta inmigración, como bien decías, Miguel, la van a usar ahora para conseguir sus objetivos, puede que hasta la independencia de manera violenta o como sea, pero en un futuro esa gente no tiene ningún arraigo con la cultura catalana, ningún arraigo con sus tradiciones, y como está pasando en Francia, ya hay sitios en los que solamente se habla árabe, en los que se construyen mezquitas y la cultura catalana poco a poco está desapareciendo, como en el resto del país. Pero es que en Cataluña es algo espectacular. No, o sea, quien no me crea que se vaya a Barcelona. O sea, Madrid ya está mal, pero Barcelona, cuando fui realmente, y eso que ya he ido, que hace 2 años que fui, realmente es una cosa espectacular. Es que no ves catalanes por la calle. No ves catalanes por la calle. Es una cosa espectacular. El cambio demográfico va a toda velocidad allí y nada, poco a poco van soltando la cuerda, van dándole más competencias hasta que logren su deseada independencia, que realmente yo no sé qué clase de país va a quedar después de una hipotética independencia con Cataluña, más si cabe con esa gente al mando, totalmente obediente a los designios de la Unión Europea y con un popurrí demográfico que en mi opinión va a ser totalmente inviable. Pero bueno, esa gente se empeña en continuar con esta campaña de sustitución demográfica y bueno, a ver dónde le lleva. Están siempre en contra del malvado castellano parlante, ¿no? de los que hablan, de los que quieren hablar español y respetan el castellano, sin embargo aceptan cualquier otra cosa, ¿no? O sea, el odio acérrimo que nos tienen, o sea, yo creo que les mueve más el odio hacia el resto de España que realmente el amor por lo suyo, porque si no, no me explico cómo pueden aceptar lo que les están haciendo. Pero bueno, ya el futuro o el karma o lo que sea se encargará de enseñarles la realidad. Y frente a esto, Vicente, la supuesta oposición a estos indultos, el gobierno de Pedro Sánchez ha convocado para el 13 de junio, creo que es un acto en Madrid, en la Plaza de Colón, un acto que por supuesto nosotros no apoyamos, ya que lo convoca la Unión 78 de Rosa Díez, de Sabater y toda la banda de izquierda globalista habitual. Parece que están repitiendo la misma jugada que hicieron el 1 de octubre del 17, cuando ante esa oleada de auténtico patriotismo por toda España, el sistema rápidamente organizó su manifestación trampa con los masonazos de Borrell, Vargas Llosa y compañía, diciendo que todos los nacionalismos son malos y que el futuro era la Unión Europea y que su bandera era la de la Unión Europea. Y ahora, Vicente, da la sensación de que estamos otra vez ante la misma jugarreta. La señora Rosa Díez, Sabater, los santos de turno, diciendo que la solución ante este golpe son el rey, la monarquía y la constitución del 78, que ya han demostrado que no solo no se oponen a este plan federalista balcanizante de España, sino que han sido sus mejores aliados. Vicente, ¿qué opinas de esta manifestación trampa que ya ha sido convocada? Pues es que lo que me aplico, como casi siempre, el refranero castellano que dice que lo que de lejos parece, de cerca lo es. Este contubernio otra vez del 78, que el maldito nombre le han puesto, no me hace ninguna gracia. Bueno, no me hace ninguna gracia de los que están dentro de todo ello. Y no sé, lo veo, pues no sé, una manera de desviar un poco la opinión pública, poner el foco sobre otra cosa para que se vea un poco la discordancia de algunos, de los grupúsculos o de los pseudodisidentes, como Rosa Díez, políticamente, como Sabater, como pensante. Y nada, simplemente es un poco de maquillaje dentro de esta obra de teatro de nuestra democracia. A mí lo que me preocupa verdaderamente, es que dentro de los socios del gobierno, incluso dentro de la oposición, como estábamos comentando, como hemos dicho siempre en este programa, están apareciendo señales ya, o sea, antes podían ser, no sé cómo decirlo, algunos visos, pero ahora ya son señales duras y directas de que vamos enfocados hacia lo que desde este programa hemos dicho siempre, hacia ese gobierno de concentración nacional que nos va a traer una república federal. ¿Y por qué lo digo? Sencillo. Pues porque, por ejemplo, el PNV pide el establecimiento de un nuevo marco normativo para un modelo de Estado federal. Y recordemos que el Partido Nacionalista Vasco es un socio de gobierno del señor Sánchez. Por cierto, el que le está permitiendo aprobar presupuestos. Quiero decir con esto que tiene bastante fuerza. ¿Qué ocurre con esto, con todo lo que estamos comentando que está ocurriendo en Cataluña, etcétera, con todo esto de la... Todo esto simplemente es una muestra de debilidad. Y la debilidad de la carne trae podredumbre. La debilidad de la política también trae podredumbre. ¿Por qué? Sencillo, porque tanto lo que propone Casado, ahora lo comentaré, como lo que propone el señor Sánchez, junto con, bueno, lo que le propone el Partido Nacionalista Vasco al señor Sánchez, es contra natura. No se puede hablar de pactos de gobiernos ni de gobernabilidad cuando el pactar contraviene la existencia misma, pero no solo del Estado, sino de la nación, que es la raíz del Estado. No es lícito, entiendo, haciendo política como Dios manda, no es lícito pactar para gobernar con quien quiere destruir el Estado. Y para que veáis que todo esto no es ninguna locura, o sea, que estos están legislando contra natura, proponen el indulto para golpistas por Cataluña, y hoy he leído una noticia en prensa que me ha llamado muchísimo la atención. El PSOE propone penas de cárcel para aquellas personas que intentan disuadir a una mujer de abortar en las puertas de las clínicas. ¡Ojo lo que estoy diciendo! ¡Ojo lo que estoy diciendo! Pues sí, lo han propuesto, he visto la noticia hoy. La señora Mónica García de Más Madrid pide que se baje el IVA para los productos de aseo íntimo femenino. Y bueno, se va a dar la paradoja en este país que para poder te vas a poder comprar perfectamente unas compresas, pero no vas a poder comprar pan para comer, porque no hacen otra cosa, este gobierno, que subir los impuestos para otras cosas. Quiero decir que están, no están por la labor de lo que verdaderamente hace falta en este país. ¿Por qué sacan estas dos, he soltado dos noticias que me han llamado mucho la atención? Porque para esto sí ven normal legislar, y para mantener a unos señores que han atentado contra el Estado y contra la nación española, no. Y en esto la oposición, perdona, déjame unos minutos nada más, Miguel. En esto, el señor Casado también está por la labor. Vamos a ver, oyentes, amigos, compañeros, camaradas, está todo el mundo por la labor de sacar tajada. Todo el mundo está metiendo la mano en el canasto y está sacando una manzanita podrida porque le interesa poner su manzana en el canasto. Casado ha prometido, lo que has comentado tú antes, Miguel, pero lo promete en un medio británico, en el Financial Times. Promete un gobierno de concentración nacional al estilo de Draghi si gana las elecciones, un gobierno de salvación nacional, dice el señor Casado. Yo le digo, ¿seguro, señor Casado? ¿Va a tener usted los redaños, los santos cojones, permítame la castiza expresión española, de gobernar usted como el señor Sánchez, y tendrá los arrestos suficientes para negociar presupuestos, medidas sociales, medidas sanitarias, medidas económicas, medidas políticas, medidas militares con la anti-España de H. Bildu, del Partido Nacionalista Vasco, de Junts per Catalunya, de lo que pueda surgir de Podemos? ¿De verdad? Y anuncia también, pues eso, para quedar bien, porque es un Financial Times, ¿vale? Habla, es más un periódico de índole más bien económica que política, aunque también pues anuncia unos recortes de impuestos porque hay margen para disminuirlos, al contrario de lo que ha hecho este señor Sánchez y tal y tal y tal. Señor, solo recortes, señor Casado. Vamos a ver, ¿quién de los políticos del hemiciclo, de este régimen, de esta democracia que nos hemos dado, tiene los santas narices de anunciar una reestructuración general del Estado para que este Estado deje de sangrar de una puñetera vez los bolsillos de los españoles? Pero no, señor Casado, eso no lo promete. Promete el gobierno de salvación nacional, un gobierno de concentración nacional. Y además, y termino, dice que necesitará figuras incluso externas, dice. Dice que necesitará figuras externas de diferentes orientaciones políticas, y ahí va nombrando conservadores, liberales, democristianos, y si no también, para que vean ustedes que yo soy un tío chachipiruli guay y pelotillas del sistema, también necesitaré exsocialistas. Y yo le digo al señor Pablo Casado, aunque ya sabéis lo que pienso del Partido Verde, ¿y Vox dónde queda, señor Pablo Casado, en este juego político suyo? ¿Dónde queda Vox en su cartera de alianzas? Nada. No queda, esto es debilidad, podredumbre, y están haciendo el juego que les interesa, para provecho propio, nunca del país, recordadlo, nunca para nuestro provecho. Sí, meterá a los tecnócratas de la Unión Europea, como en su momento ya se hizo en Grecia o en Italia, y todo dirigido por este señor, este globalista de Goldman Sachs, llamado Mario Draghi, el expresidente del Banco Central Europeo, que es con quien se ha comparado Pablo Casado. Así que con estos ejemplos ya podemos suponer lo que hará este señor en España, en la que no solo el separatismo catalán está en esta ofensiva, como decimos, apoyado por Madrid y por Bruselas. Allí sigue el señor Puigdemont, bien protegido por sus amos en Bruselas, en la capital de la Unión Europea y de la OTAN, sino que también la pinza por el sur nos la hace Marruecos, de los que más allá de pequeñas palabras de condena desde Madrid y de Bruselas, no se ha tomado la más mínima represalia contra Marruecos después de la práctica declaración de guerra que hizo el otro día promoviendo esa invasión de Ceuta, y ayer mismo diciendo que va a movilizar a los inmigrantes marroquíes de Cataluña a favor del separatismo. Pero por favor, ¿somos conscientes de lo grave que es esto? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Que estos cientos de miles y pronto millones, o muchos de ellos inmigrantes, muchos de estos inmigrantes marroquíes iban a ser la quinta columna que Marruecos iba a utilizar para debilitarnos, para fastidiarnos, para que la política interior de España favoreciera a Marruecos. Y es en eso precisamente en lo que están ahora las élites marroquíes. Y aún tenemos que aguantar que nos sigan chuleando, que nos sigan acusando a nosotros de haber sido los que hemos creado la actual crisis por acoger al tipo este del Polisario, que ojo, aquí el señor Sánchez también es bastante sospechoso, porque con todas las medidas que podría haber tomado de disuasión, de represalias contra Marruecos, parece que tomó la peor de todas, que era acoger al señor este en una acción que no ha aportado absolutamente nada a España. Recordemos que es el mismo Sánchez que, estando avisado de que Marruecos iba a invadir Ceuta y Melilla, no tomó la más mínima decisión para proteger ambas plazas, y que también es el mismo Sánchez que acogió y sigue acogiendo a miles de colonos marroquíes en Canarias, en hoteles de lujo pagados por el contribuyente español. Así que a veces, pensando mal, parece que el señor Sánchez está compinchado con Marruecos y con Bruselas para fastidiar a España. Y es que vamos, tenemos que aguantar de verdad a los marroquíes acusándonos de ser nosotros los que hemos creado esta crisis, cuando ellos llevan décadas humillando y fastidiando a España en innumerables campos. Luego, no os perdáis la entrevista, cómo la agricultura marroquí está destruyendo la agricultura española, y detrás de Marruecos, por supuesto, Israel y Estados Unidos. Estados Unidos, que ha promocionado unos ejercicios militares en el mismo Sáhara, junto con Marruecos y con otros supuestos aliados nuestros como Italia, Reino Unido y Holanda, pero ahí van a estar apoyando al enemigo de España, es decir, Marruecos. Y aún tenemos que aguantar a supuestos patriotas españoles justificando la actitud de Estados Unidos contra España, porque claro, hace no sé cuántos tropecientos años el señor Zapatero no se levantó cuando pasó la bandera de Estados Unidos. Normal que ahora tomen represalias contra nosotros, pero por favor, compatriotas como estos, ¿quién necesita enemigos? Como si Estados Unidos necesitara que Zapatero no se levantara ante su bandera para fastidiar a España, que es lo que llevan haciendo más de 200 años desde que se independizaron. Desde que se independizaron con la ayuda de España, pero desde el día siguiente de su independencia no han parado de fastidiarnos. Enseguida empezaron a robarnos territorios por todas partes, a financiar a todos los independentistas antiespañoles en México, en Hispanoamérica, en Cuba, en Puerto Rico, en Filipinas. Promovieron la Marcha Verde cuando estaba Franco. Franco también era un rojo comunista antiespañol, señores de la derecha. ¿Y por qué a ellos le hicieron exactamente la misma jugarreta que están haciendo ahora? Apoyaron al PSOE de Felipe González para que se cargara España. Mataron a 3 marinos españoles en el barco Sierra Aranzazu en los años 60 en un ataque terrorista. ¿Quién mató a Carrero Blanco? ¿Quién contaminó las hortalizas de la crisis de la colza matando a miles de españoles? ¿Quién mató 200 españoles el 11M? ¿Qué país está detrás de todo eso? Ya tenemos que aguantar, y ya termino, y repito, a supuestos patriotas justificando la política antiespañola de los Estados Unidos. ¿Cuánto daño que han hecho los Santos, los Germán Terz y compañía, que a veces son peores aún que los izquierdistas? Dark, ¿qué opinas de esta política agresiva de Marruecos y de sus aliados contra España? Bueno, pues primero hacer un inciso. A ver, llevas toda la razón. Estos supuestos patriotas son peores que los enemigos, porque siempre voy a preferir un enemigo que va de frente a un traidor. Así que, por supuesto que esta gente ha hecho mucho daño. Y nada, sí, obviamente Marruecos es una amenaza en estos momentos, no solo por el millón de marroquíes aproximadamente que hay en estos momentos en nuestro país, sino que además están acortando la brecha militar de una manera bastante acelerada y preocupante. Como bien decías, con la ayuda de los Estados Unidos, están comprando la última tecnología, y realmente no creo que les haga falta una guerra abierta contra nosotros. Sinceramente, la quinta columna que tienen aquí pues hará sus estragos en Cataluña o donde hagan falta, y bueno, que la gente piense un poquito si los marroquíes que están aquí, o la mayoría de ellos, en un supuesto conflicto entre los dos países, van a apoyar a Marruecos o van a apoyar a España. Eso habría que pensarlo, ¿no? O sea, mucha gente tendría que reflexionar sobre eso, porque mucha gente cree que esta gente, por haber nacido aquí, o los de segunda generación, pues que ya son españoles, ¿no? De pura sangre, de toda la vida. Que realmente pues tendremos que ver lo que acontece en el futuro, pero con estos políticos traidores que tenemos, pues obviamente da a pensar que realmente por detrás están de alguna manera compinchados, obviamente con la élite que nos quiere destruir como país, realmente. Además, somos la punta de lanza de Europa, y si nos destruyen a nosotros, pues quedará la vía libre para definitivamente acabar con el resto de Europa. Vicente, brevemente, 2 o 3 minutos, tema marroquí, ¿qué opinas de esta política agresiva de Marruecos y de su reciente apoyo declarado al separatismo catalán, diciendo que van a apoyar a los, van a estimular a los inmigrantes marroquíes de Cataluña para que apoyen al separatismo catalán? ¿Qué opinas? Bueno, ya sabéis cuál es mi opinión al respecto de lo que está ocurriendo con el ruido de Marruecos y con todas estas interferencias de Marruecos en nuestra política exterior y con nuestra incapacidad de tomar medidas propias, como tú has dicho, Miguel, contundentes contra no se muestra desde luego como un amigo, contra un enemigo que nos está avasallando en nuestras fronteras del sur y que se permite el lujo de amenazarnos. Siempre hemos dicho en este programa, y recuerdo lo que has comentado tú hace unos instantes, Miguel, que los inmigrantes marroquíes eran una quinta columna que está pegada aquí en el Estado español y que nos han desplegado detrás de nuestras fronteras, y así parece ser. En uno de tus vídeos en directo, no recuerdo quién lo decía, y es así, también lo he recordado yo en algún programa, los marroquíes gozan siempre de la doble nacionalidad. No pueden dejar nunca, jamás, de ser súbditos marroquíes. Con lo cual, pues eso, blanco y en botella. Aparte, este Ministerio de Exteriores, Asuntos Exteriores marroquí, compara a Brahim Galil, este, con los golpistas catalanes, hablando de que les ha hecho daño a los marroquíes y tal. Hombre, yo también lo comparo. Señores marroquíes, señores del ministerio marroquí, lo que ocurre es que ese señor Brahim Galil atacó al Sahara Occidental cuando era español, cuando era el RAS, República Árabe Saharaui Democrática, esa que querían establecer ellos, pero cuando mientras atacaron a las tropas españolas, atacaron a ciudadanos españoles, atacaban objetivos españoles, porque aquello era el Sahara Occidental español o el Sahara español. En tanto en cuanto esto sí efectivamente era un etarra, por eso lo estamos juzgando en España, caballero. Por eso lo que ocurre es que los marroquíes lo aplican en cuanto a que estaba atentando en el Sáhara Occidental, en cuanto a que les pertenece a ellos, y entonces, pues eso, consideran que atentado contra sus intereses. Pues no, señor, primero atentó contra los nuestros y tenemos más derecho que ustedes a juzgarlo. Ese es el doble juego de Rabat en este tema. El ministro del Ministerio de Exterior de Marruecos sigue declarando y declara que la crisis no está limitada al asunto de un hombre, sino que se trata de una cuestión de confianza y respeto mutuo rotes entre Marruecos y España. Y yo, a esta gente, a este doble juego marroquí, le propongo lo siguiente, señores. El señor Yusuf Ternera ha estado escondido en Marruecos. Yusuf Ternera, cabecilla de una organización terrorista, asesina, criminal, que tiene 297 crímenes pendientes de resolución en España. Y recuerdo, pues nada, el famoso 11M, los lazos entre Marruecos, ETA, Al-Qaeda, los organismos de inteligencia americanos. El mismo periodista, voy a nombrar, he pasado nuestra noticia interna por, a ver si Miguel la ve y después lo quiere publicar en Aquí la Voz de Europa para que leáis un... del José Oneto, el periodista, era el director de la República de las Ideas, y allá por el noviembre del 2010 se hace eco de que círculos intelectuales marroquíes, hablo de noviembre del 2010, estarían patrocinando un apoyo a ETA. Y además, hablo de un 2010 en el que en la misma noticia comenta que Washington se preocupaba sobre la violencia marroquí en el antiguo Sahara español, apoyando la resolución de la ONU y las posturas españolas. ¿Qué ha ocurrido

Pues estamos de vuelta, vamos al parte semanal de la puñetera pandemia. Están las cosas un poco más tranquilas, eso sí, ya nos anuncian vacunaciones masivas para 2022 y para 2023, para aquellos ingenuos que se pensaban que con la vacunación masiva de este año esta película se iba a terminar, y como siempre, aprovechando la pandemia, siguen apoyando leyes completamente orwellianas y totalitarias, como esta ley que se acaba de aprobar en el Congreso, ley de detección de infracciones penales, en las que el Congreso ha aprobado que prácticamente van a poder recabar datos absolutamente íntimos y personales de todos nosotros con la excusa de que podamos ser delincuentes en potencia. Esto nos recuerda al famoso precrimen de la película Minority Report. Y bueno, Dark, como digo, aprovechando la pandemia, pues se imponen estas leyes, pasaportes COVID, y poco a poco nos van implantando aquí el 1984 sin que nos demos cuenta. Pues efectivamente, con respecto a lo de recabar información, ya lo hacen todos los días. Es más, somos nosotros mismos los que le damos la información facilita y masticada a ellos. La diferencia fundamental es que ahora ellos pueden juzgar esa información que recaban sobre ti como potencialmente peligrosa, como en las peores tiranías de la historia. Bueno, de hecho está peor que ninguna, porque nunca antes los gobiernos habían tenido tanto poder para saber y conocer cada detalle de la vida de una persona. Y como decía, poder juzgarte antes de tiempo, ¿no?, por ser potencialmente una persona peligrosa, ¿no?, debido a que igual piensas, cometes el gravísimo delito de pensar diferente, ¿no?, a lo que piensa la gran mayoría. Bueno, definitivamente nos encaminamos a un mundo donde realmente va a haber que buscar una cueva o algo y escapar de todo lo tecnológico, porque es una auténtica locura. Yo no me puedo creer realmente. O sea, jamás me creí las teorías conspiranoias cuando era pequeño y cuando estoy viendo con mis propios ojos que se están cumpliendo poco a poco, la verdad es que aterra verlo, de verdad. Y la gente sigue totalmente dormida. Seguimos con el tema de la pandemia, que, ojo, hoy he visto que está saliendo una nueva cepa, entre comillas, supuestamente en el Pacífico, una mezcla entre la británica y la india, una cosa así, ¿no? O sea, igual ya están preparando la 15ª ola, sabe Dios. Ahora igual en veranito nos dejan algo en paz y después otra vez volvemos a la cantinela. Y también vi otra noticia en Hungría, la Hungría de Orbán, cosa que me sorprendió, la verdad. Creí que él estaba algo por fuera de toda esta élite, pero me temo que no tanto, por lo menos. Hay una noticia en la que están pidiendo, hasta para entrar al IKEA o a supermercados, tu certificado de vacunación. Aquí de momento no han llegado a tanto, pero vamos, viene en camino seguro. Ya se necesita para viajar. De momento ya para eso se necesita, como mínimo, una PCR. El resto irá llegando poco a poco, me imagino, por desgracia, si no hacemos algo. Y sabe Dios lo que tienen preparado, pero que la gente, vamos, no crea que esto se ha acabado, porque no. Algo tienen preparado y por supuesto que la vacunación va a continuar hasta que ellos decidan. Hasta que decidamos nosotros si decidimos levantarnos de una vez. Vicente, brevemente. Sí, unos minutitos. Vamos a ver. Como siempre me oís decir, vamos abocados al tecnocomunismo más salvaje. ¿Y qué es el tecnocomunismo? En gran resumen, pues esto. Esta ley que acaban de aprobar, por la cual, como bien ha dicho Dark Celtic, ha hecho el matiz exacto. Dark, lo has clavado. Datos les damos siempre. He recordado en otros programas una conferencia que dio una señora entendida en todas estas cosas, como a través del móvil y de nuestras posiciones de Google, nuestros números de llamada y de nuestras páginas visitadas, etcétera, etcétera, cualquiera, nuestro teleoperador, como ya hicieron en su día, pues podía mandar los datos, podía controlar los datos y, por supuesto, hacer uso de ellos y mandárselos al gobierno. Esto quiero recordar que fue al principio de la pandemia, y pues eso, lo que han hecho con esta ley es, como bien ha dicho Dark Celtic, es presuponer o suponer que puedes delinquir con esos datos que tienen tuyos, con lo cual estamos en un Minority Report total y el que no lo quiera ver está ciego. ¿Qué ocurre con esto? Pues que es un tornillito más de la del mazacote de acero que están atornillándolos a la espalda en contra de nuestra libertad, de ese peso insoportable que es el supercontrol, que es la manipulación de la información. Y ahora os hago un incisito. ¿Por qué Bill Gates tiene tanto poder? ¿Por qué el señor Mark Zuckerberg tiene tanto poder? Sencillo, manejan los programas que manejan la información. Y todo esto, la información, lo sabemos, es poder. Darle tus datos a un ordenador a través de tus movimientos, de tus consultas, de tus desplazamientos, de tus llamadas, de tus intereses, de tus contactos, etcétera, establece una red de información que es muy provechosa para todo aquel que, por supuesto, quiera dominar. Por eso lo hemos llamado tecnocomunismo, porque antiguamente los comunistas, tanto en la China maoísta como en la Unión Soviética, de Stalin, Lenin y todos estos, Lenin, de Stalin, los digo por orden, y del resto de Khrushchev y todos aquellos de que estaban al otro lado del muro, al muro ese que a todos los progres les recuerdo que se puso para que no escaparan del paraíso socialista, porque muy pocos saltaron de este lado a aquel y todos saltaban hacia aquí. Ese tecnocomunismo controlaba a la gente, no la dejaba circular, no dejaba cruzar fronteras, y la prueba es ese muro de Berlín, y etcétera, etcétera. Manejaba, le decía dónde tenía que trabajar, le daba según su afinidad con el Estado conocida, a través de qué, de chivatazos, de estas pequeñas cosas que con aquella tecnología se daban, del control de las llamadas telefónicas. El libro de Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn se fotocopiaba, y las fotocopias solo o se mecanografiaba en un principio, pero no fotocopias, no, perdón, mecanografía. Y las máquinas de escribir solo estaban en ministerios y en lugares públicos, no, perdón, en entidades públicas. No las tenía cualquiera. Con lo cual, cualquier copia mecanografiada, si ya sabían que había sido un funcionario. Pues todo eso, elevado a la décima potencia, es ese tecnocomunismo que quieren implantar para nosotros. Sí, el tecnocomunismo que sería copiado de esa dictadura china, que sería el principal ejemplo en este momento. Y nuevamente, y ahora es curioso porque ahora es el señor Biden, ya no pueden acusarle de racista porque, como hacían con Trump cuando hablaba del virus chino, pero nuevamente ahora vuelve a surgir esta teoría del arma biológica, del virus surgido de laboratorio, que nosotros también tocamos en los primeros programas, aunque con el paso del tiempo, aunque la verdad es que hay indicios raros, sí que es cierto que había laboratorios que investigaban con este tipo de virus, pero también, y también es cierto que la mente racional te hace que te cueste mucho pensar que hayan dado un golpe de estado sin nada, con una gripe normal y corriente, pero por otra parte, tampoco parece que sea esto el comportamiento de un virus de laboratorio. No se ha extendido de una forma normal. No es normal que dé saltos tan raros como de Wuhan a Irán, de Irán a Italia, de Italia a España, y en cambio no se extienda por las regiones alrededor de Wuhan en la misma China o en países vecinos de China. No es normal que un virus de laboratorio, un arma biológica, solo mate a gente mayor con patologías previas y que al resto de la población prácticamente no le haga absolutamente nada. No es normal que un virus de laboratorio cree manadas y manadas de asintomáticos. No parece realmente, aunque aquí no descartamos nada, pero no lo parece. Pero no sé brevemente qué opinión tenéis de por qué esta teoría surge de la nada cuando ya estaba bastante abandonada. ¿Creéis que es una forma de presionar a China de alguna manera? ¿Qué opináis de que esta teoría del virus de laboratorio haya surgido de nuevo? Dark, tú mismo. Bueno, sí, muy brevemente. Yo creo que sí, bueno, alguna manera de presionar a China puede ser, o de enfatizar que el virus existe, porque yo después de darle vueltas lo que creo es que no hay virus, primero porque muchos biólogos dicen que no se ha aislado, con lo cual blanco y en botella, pues efectivamente, o sea, hasta que alguien demuestre que exista, pues yo no me creo que exista. Ahora bien, lo que creo que han hecho ha sido con el tema de la gripe, con el tema de abandonar a los ancianos en residencias, hablo de nuestro país, luego en otros países habrán hecho otras cosas, con el tema de dar por muertos a enfermos de cáncer y decir que han muerto de coronavirus, etcétera, inflar con eso las cifras y dar la sensación de que realmente ha habido un virus mortal. ¿Por qué creo que no lo hay? Porque un virus es muy impredecible, nunca sabes dónde puede llegar. Y yo creo que la élite no se va a arriesgar a que ese virus supermortal les pueda afectar a ellos. Porque si lo hubieran creado, ¿qué habrían hecho ellos? Yo creo que habrían ido a búnkeres subterráneos por lo menos unos meses, que los hay, o sea, no es mentira, que hay documentales que hablan de búnkeres para los presidentes si fuera necesario, etcétera. Y no creo que se arriesgaran a soltar un virus así por el aire que potencialmente les pudiera afectar a ellos. Y realmente les hemos visto. O sea, hay un montón de vídeos de gente grabando a políticos, a gente famosa haciendo sus fiestas sin distancia de seguridad y pasándoselo en grande y, por supuesto, saltándose todas las normas. Entonces ellos saben que no hay nada. Yo creo que realmente no hay nada. Y simplemente pues lo de China ha sido pues la excusa barata de, no, aquí hay un mercado, aquí hay un laboratorio, estaban investigando con este tipo de coronavirus y punto. Y ahora pues lo habrán sacado, el motivo ahora mismo pues no me viene a la cabeza un motivo en especial, más que perpetuar la idea en la mente, en el colectivo, de que el virus existe, ¿no? De que es mortal, ya sea un producto de natural, de biológico normal, o ya sea producto del fruto de un laboratorio, pero quieren convencer a la gente, seguir convenciéndola de que realmente el virus existe, es peligroso, que tenemos que estar atentos y, bueno, por poder seguir imponiendo sus leyes tiránicas. Esa es mi opinión, ¿eh? A ver, no estoy aquí, estoy hablando sin pruebas. Yo creo que es lo que más o menos a mí me hace ver todo esto pues con cierta lógica, ¿no? Esa posible teoría de que realmente no hay nada y hayan inflado las cifras con lo que estábamos comentando, ¿no? Creo, ¿eh? O sea, eso sí que lo estoy diciendo ya bajo mi punto de vista, eso. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que ocurre, o de todo esto, o al menos, como bien ha dicho Dark Celtic, yo mi opinión, os doy mi opinión. ¿De qué manera contrarrestar la noticia de ese virus errático que a las 10 mata y a las 9 no? ¿De que con mascarilla no te mata, sin mascarilla sí? ¿De que te tienes que encerrar en tu casa porque si no te mata y sales a la calle y te mata, etcétera, etcétera? Las dudas esas que se han ido creando en la gente, dudas tan normales, tan lógicas, porque efectivamente un virus tiene un comportamiento muy errático. Yo sí creo que hay algo, pero han utilizado pues una cepa más virulenta de una gripe, que no es otra cosa que el coronavirus que dicen que hay. Y pues eso, abundando en tu argumento, Dark Celtic, de que aprovechando muertes con protocolos, como ya dijo aquel médico italiano, con protocolos totalmente contrarios a la praxis médica en tanto en cuanto se cura una enfermedad de pulmonar con ciertos procedimientos que se saltaron a las bravas y utilizaron otras cosas y aumentaron pues eso, esa mortandad artificialmente con errores médicos, con mala praxis. Pues todo esto ha creado pues ese ambiente de ese virus que nos han traído, que nos han dejado caer, que con el que están gobernando, con el que nos están gobernando nuestra manera de ser. Yo es uno de los argumentos que tengo de cara a la gente, dice, es decirles eso, que un virus del que se ha salvado el 99,60 y no sé cuántos por ciento o 50 y no sé cuántos por ciento de la población que lo ha cogido, es suficiente pues para obligarnos a ir por la calle con mascarilla, para no dejarlos ver a nuestros seres queridos, para que los niños vayan al colegio y jueguen en el recreo y los jugadores de fútbol en los partidos pues puedan jugar como les da la gana sin ningún problema. Entonces, ante todas estas dudas, ahí viene el dejar caer otra vez que el virus, sí, el virus existe y el virus ha sido creado en China. Que haya sido creado o no, como se especulaba en un principio, pues pudiera ser que sí, ¿por qué no? Lo que ocurre es que China, y algo habrá que hacerle pagar, es el único economía que ha crecido un 18% de su Producto Interior Bruto. Entonces, pues eso, tal vez sea una manera de hacerle pagar ese un poco la tasa, vamos a llamarla la tasa COVID, y para, pues eso, para dejar caer el estigma y sobre todo, como tú bien has dicho, darte el tío, me ha gustado mucho también el tema de crear ya en el conocimiento general, en esa manera de pensar de la gente y tal, que efectivamente hacer que arraigue la idea de que el virus ha sido chino y ya está. Y al respecto de lo que estamos diciendo de la ese comportamiento errático del virus. Nos han traído 94 millones de dosis para vacunarnos, como tú has dicho, Miguel, durante el 22 y el 23 de la vacuna de Pfizer. Bueno, y tan mal saben que nos va a ir con ese virus que hacemos hacemos números ya para 94 millones de vacunas. Vamos a ver, hacemos números y en vez de pensar en dosis de vacunas, pensamos en dinero, multiplicamos los 94 millones de dosis, por ejemplo, por 25 euros cada una. Y además, como ya se está dando en Rusia, en plan un poco cachondeo, la vacuna, creo yo, al menos lo creo así, la vacunación en animales de la vacuna de contra el COVID, etcétera, porque es interespecies, etcétera, ya nos pasó del murciélago, también sigue por ahí la teoría esa, por eso están haciendo vacunas para animales, y podemos pensar con suficientes datos que esto es un macabro negocio que están utilizando para dominar el mundo, pues yo creo que va muy encaminado a eso, ¿eh? Pues con esta reflexión final de Vicente Estarelles terminamos el debate de esta semana, despidiendo ya a nuestros invitados, y empiezo por Dark Celtic. Como siempre, Dark, un placer tenerte con nosotros. Y vosotros, amigos, podéis seguir a Dark tanto en Twitter como en su canal de BitChute. Dark Celtic, hasta la próxima. A la audiencia, otro para ti, Miguel, y otro para Vicente. Un placer estar aquí de nuevo y nada, hasta la próxima. Y Vicente, que también podéis seguirle en Twitter, también en Facebook. En Twitter es Soldurio Hispano. Y Vicente, si todo va bien, volverá a estar en Aquí la Voz de Europa la semana que viene. Vicente, un abrazo. Un abrazo para ti. Un saludo a nuestros oyentes, otro abrazo para Dark Celtic, al que agradezco su colaboración, y la perorata de siempre. Recordad difundir, visitar nuestros canales. Esto tiene que llegar, tiene que cada vez oírlo más gente, porque cada vez tenemos que ayudar al despertar de esta sociedad dormida a la que se están cargando nuestros políticos y todos estos que se encargan de manipularlo todo y de hacernos creer todo este mundo artificial que pasa. Pues eso, ayudad a la difusión de nuestros audios y de nuestras páginas hermanas. Muchas gracias por estar ahí una semana más. Pues terminamos el debate de esta semana y el programa continúa. Vamos con la entrevista. Hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleo de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Vamos ya con la entrevista de cada programa, y sabréis, si nos seguís de manera regular, que aquí hemos sido muy críticos con la política de la Unión Europea respecto a la agricultura española, y las últimas noticias, por desgracia, nos indican que esa línea completamente negativa de la Unión Europea respecto a España, respecto a nuestro país, continúa y cada vez peor. Para hablar en profundidad de este tema, nos acompaña hoy el dirigente agrario y presidente de la Asociación de Agricultores de Nules, de la Comunidad Valenciana, José Montagut. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos y gracias a vosotros por darnos voz. Pues bueno, José, coméntanos cuál es la última puñalada que la Unión Europea quiere darle a la agricultura española. A ver, primero quiero comentar una cosa, que un amigo mío escribió un libro y lo tituló, muy bien titulado, La Traición Europea, porque Europa nos está traicionando continuamente. Vamos a ver, la última de Europa, la última de la Unión Europea, vamos, si lo consiente, promovida por Sudáfrica, es la prohibición del etileno. El etileno es un gas natural que desprenden las frutas y hortalizas, y que en cierta forma les sirve para entrar en color. Yo recuerdo cuando hace muchos años trabajaba la fruta, que a veces se quedaba fruta al campo, cajones que no podías entrar, y oye, táparos con el toldo que dentro de un par de días tendrán el color. ¿Por qué? Por el mismo gas que desprenden las frutas. Ese gas, que es el etileno, es un gas natural, no tiene toxicidad, es inocuo, no tiene otra función más que la coloración de la fruta. ¿Y qué pasa? Pues que resulta que Sudáfrica ha visto que puede sacar tajada de beneficios a la prohibición de este gas, y para ello utiliza a otros países como son Holanda y como es Alemania. Que no me explico cómo puede la Unión Europea depender de dos países en algunas decisiones y otras. En fin, es algo que no se comprende. A ver, ya se intentó en 2018 por parte de Sudáfrica el prohibir el etileno. Después también se quiso elevar el índice BRIX de azúcar de la fruta para que llegara al 8,5. ¿Qué consigue con esto Sudáfrica? Sudáfrica consigue con esto que la fruta española del mes de septiembre, que se exporta, la que empieza a exportarse, primerizas, que son satsumas y son clementinas, sobre todo, pues no se puedan exportar porque, aunque estén maduras fisiológicamente, no están maduras de coloración. Europa, pues todos ahí que lo que quiere es color. Pero es que llega el mes de octubre y ocurre lo mismo. Al final de octubre, algunas frutas, algunas parcelas de sitios y lugares más calurosos, pues ahí estas son las únicas que podrían tener color. Entonces, esta fruta primeriza de septiembre y octubre pasaría a noviembre. Las clemenules tampoco se podrían exportar en noviembre, porque entonces las clemenules, la mayor parte, están en un color verdoso amarillento, que es la maduración, que va poco a poco, pero que están maduras fisiológicamente por dentro, están buenas de comer y tal. Entonces, el usar el etileno, se consigue que este color pues, vaya del poco verde, semiverde o pintoras que decimos aquí, al color a rojo y amarillo característico de la fruta. Entonces, entraríamos la clemenula en el mes de diciembre. Y cuando llegáramos a finales de diciembre, como está en pie tolerante, carrizo, es un pie tolerante que no aguanta la fruta, al mes de enero ya no podríamos exportar clemenula. Es decir, perderíamos 2 meses de campaña. ¿Y qué consigue con esto Sudáfrica? Sudáfrica consigue colocar en un mercado libre de su principal competidor, que es España, su fruta, Nadercot, Orri, Burkot, Tangos, Valencia Lates, en los meses de septiembre y octubre y parte de noviembre. Entonces, es una jugada muy sucia, porque claro, aquella fruta ellos tienen las últimas de la campaña, que es el hemisferio sur, y nosotros tenemos las primeras de la campaña, que son el hemisferio norte. Aquellas ya están maduras, con un grado gris elevado, y nosotros empezamos con un grado gris muy aceptable, por cierto, que son dulces igual, no se llegaría a ese grado gris, pero tal les faltaría el color. Entonces, al no permitir la maduración con etileno, estos 2 meses se pierden. Sí, es una jugada bastante sucia de Sudáfrica, pero bueno, teniendo en cuenta sus intereses, comprensible. Imagino que ellos tienen también sus lobbies, sus grupos de presión en Bruselas. Ahora me dirás si España también está haciendo esa labor de lobby y sobre todo la jugada sucia, José, más que de Sudáfrica, es de Alemania y de Holanda, que se supone que son nuestros, entre comillas, amigos y socios europeos, pero que están apoyando esta competencia desleal que promueve Sudáfrica. Sí, sí, en definitiva es la Unión Europea la que en cierta forma vendría a hacer la jugada sucia. Nosotros, por nuestra parte, las asociaciones de Nules y de Villarreal, que vamos juntas en todo, hemos hecho unos escritos explicando claramente los motivos que nos permiten decir claramente que el gas etileno no es ni mucho menos perjudicial y además es beneficioso para, al menos beneficioso económicamente para los agricultores españoles. Hemos mandado escritos al Ministerio explicando lo que yo he hablado antes, claramente que las que perdemos 2 meses de campaña. Hemos hecho un escrito a la Consejería, hemos hecho escritos a todos los partidos y grupos políticos y hemos hecho escritos también a los presidentes de las comunidades autónomas como son Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana y Cataluña, que son los que de cierta forma tienen en la mayor parte de los críticos españoles. Está explicado claramente en los perjuicios y claramente la jugada que ha hecho Sudáfrica o quiere hacer Sudáfrica con este tema. Además, hay una, pues, una cosa también muy llamativa. A ver, la Unión Europea tiene una lista muy reducida de sustancias activas de productos fitosanitarios. Y en ese listado restrictivo de productos fitosanitarios se autoriza el etileno, pero únicamente en plátanos y patata. Es decir, que los plátanos que llegan, es decir, en los plátanos, el etileno es inofensivo e inocuo para si se trata de Alemania y Holanda. Ellos traen intereses de producción de patata y de importación de varada y tal. Necesitan el etileno para madurarlo. O sea que para estos productos de estos países, el etileno no es perjudicial. Y para la maduración de los cítricos españoles, sí. Yo me pregunto, que ¿para qué queremos Europa? ¿Para qué estamos en la Unión Europea? Y, oye, si lo único que está haciendo la Unión Europea es restringirnos, pero todas las medidas que pueda haber y por haber, empezando por fitosanitarios, siguiendo por tramitación, prohibiéndonos a veces cosas impensables, y de bueno, que nos quieren arruinar. Europa nos quiere arruinar. O sea, que el hecho de que se permita a Alemania y Holanda utilizar el etileno y a España se quiera prohibir el etileno, ¿no? Yo no sé, esto es para ya parvar la base de bien. Y los políticos españoles, ¿qué están? ¿Qué harán? Pues por desgracia yo creo que tenemos una clase política muy mediocre. Políticos que no dan la talla. Hay muy pocos políticos que dan la talla. Y si además el gobierno lo que pretende es que efectivamente de cara a Europa, por todo lo que está haciendo, en fin, política yo no me voy a entrar, pero quiere quedar bien, pues entonces ya la tenemos clara. La tenemos muy, muy, muy, muy clara, claro, la ruina que nos viene encima. Sí, porque esto viene de atrás, ¿verdad? Lo de permitir que entre fruta de fuera en condiciones de deslealtad completa. Ahora hablaremos de los casos de Marruecos y del Mercosur, pero esto de Sudáfrica, José, ya viene de atrás, ¿verdad? Esto no es la primera jugada sucia que nos hace la Unión Europea respecto a Sudáfrica. Vamos a ver, cualquier acuerdo, cualquier de los acuerdos con terceros países son injustos. Son injustos por una razón muy sencilla. Marruecos, por ejemplo, y Sudáfrica también está por el mismo estilo, y lo mismo que Egipto, lo mismo que en este caso hay otros países, ahora Argentina, el Mercosur. Son países que su moneda está muy baja. Marruecos, su jornal, 6 o 7 euros diarios, pues en comparación a los que cobra España, pues no podemos competir bajo ningún concepto. Entonces, la Unión Europea, el hecho de llegar a acuerdos con terceros países, está precisamente, yo creo que prevaricando continuamente, porque la prevaricación es una cuestión de que un funcionario, o en este caso un cargo político, lo que hace es usar leyes que perjudican a una serie de personas en beneficio de otros. Yo no sé si es que aquí en los partidos políticos deberían tomar parte y sacar pues su rendimiento de ahí. Vamos, es que no, es incomprensible lo que está haciendo Europa. Europa, ¿qué es que quiere cargarse la agricultura? Europa no comprende que si se carga la agricultura española y europea, va a tener una dependencia de terceros países en el tema alimenticio. Y cuando quieran cortar la entrada de productos alimenticios, ¿qué hará Europa? Si se quedan sin agricultura, ¿qué hará? Vamos, es que es demencial. Esto es demencial. Yo no sé si se conoce que son los lobbies y los intereses que hay, son tantos, es que no se dan cuenta de que al final van a perjudicar totalmente a la población y a los consumidores. Desde luego da la sensación de que quieren destruir la agricultura, no sé si de toda Europa, pero desde luego la del sur de Europa, la de frutas y hortalizas, para deslocalizarla al norte de África, Turquía y a otros países para, como tú muy bien dices, aprovecharse de sus monedas súper devaluadas, de sus salarios bajos y de su ausencia total de legislación laboral y medioambiental. Mira, para que veas hasta qué extremo llegan los políticos españoles. Nosotros estamos en contacto con todos los grupos políticos. Desde Vox, PP, PSOE, Podemos, hasta el propio todos. Les mandamos información, les mandamos escritos comunicando los problemas que podemos tener o incluso los que nos pueden beneficiar o perjudicar. Últimamente, este mismo mes, se votó una moción de la que Vox presentó precisamente de la información que nosotros le habíamos facilitado, no solo a ellos, sino al PP, al PSOE y a todos los grupos políticos. Esta moción era una moción en la que se pedía exigir de las instancias europeas que se aplicara el principio de preferencia comunitario. Es un principio que se dio cuando se constituyó la Unión Europea, a sus principios. Además, exigir una serie de protocolos fitosanitarios, de lo mismo que ocurría con otros países. Hay protocolos con otros países que es impensable que nosotros podamos exportar allí. Por ejemplo, Estados Unidos se ha perdido el mercado, entre otras cosas, porque exige el tratamiento en frío. Algo que la Unión Europea no exige a los terceros países que tiene tratados. Y todo esto porque Holanda no ha presionado para que no se aplique el tratamiento en frío, que nos evitaría la entrada de muchísimas plagas. Bueno, pues esta moción seguía también pidiendo un informe sobre el impacto económico en el mercado español de estos acuerdos con terceros países. Pedía también la revisión de todos los tratados para ver de qué forma se estaba perjudicando a la agricultura y a ver de qué forma se podía solucionar. Y después la no ratificación del Mercosur. El resultado fue que ningún partido político, yo ya no entro en sus discusiones si les parece bien o no les parece un partido, o se llevan a la greña o se llevan bien, no voy a entrar en ese terreno, pero que todos los partidos políticos votaran en contra de unas propuestas que hemos hecho los agricultores, y los agricultores de Nules, de Villarreal, esas mismas propuestas las hemos mandado a todos los partidos. Es que es demencial, es que qué políticos tenemos en este país que van en contra de su propia agricultura. Pues esto es lamentable. Esto ocurre lo mismo con Marruecos. ¿Marruecos qué está haciendo ahora? Marruecos está arruinando a una parte de España, sobre todo ahora le afecta mucho más que en Almería, con la prohibición la autorización, porque ya es una autorización, el hecho de que Marruecos se salte cualquier contingente de productos de allí. Es que España era la productora principal de tomates, ahora es Marruecos. España era la principal productora de fresas, ahora es Marruecos. España era la principal productora de judías, ahora es Marruecos. Pero si empiezan a buscar las hortalizas, Marruecos cada vez está creciendo más y está inundando España. Hoy un enorme porcentaje, no sé si llega a casi la mitad de los productos que se consumen en España vienen de Marruecos. ¿Y qué van a hacer los agricultores almerienses? No pueden competir con ellos. ¿Cómo van a competir? Las sandías ahora están echadas por el suelo. ¿Qué pasa con Marruecos? ¿Qué es la niña bonita de Europa? Están subvencionando a Marruecos con el dinero de nuestros impuestos, o sea, dinero que sale de nosotros, que después subvencionan a Marruecos para que Marruecos transforme unas hectáreas de cultivo para perjudicarnos precisamente a nosotros que los estamos subvencionando. Es demencial. Es que Europa no, en Europa no, yo no sé si no calibran. Hay demasiados intereses, hay demasiados lobbies. Por lo tanto, los almerienses, los agricultores almerienses al final tienen que levantarse, tienen que decir, basta ya, y vamos a plantarnos. Es que ocurre igual que en Almería, ocurre igual en toda Andalucía, ocurre igual en Extremadura, ocurre igual en Murcia, en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha, en Castilla del Norte, en los países del norte, en las regiones del norte. Está ocurriendo en todos los sitios, están grabando y arruinando la agricultura. ¿No se dan cuenta? Es realmente alucinante, estamos ya terminando, pero sí es alucinante y muy preocupante esta dependencia de países terceros a la hora de comer, de algo tan básico como comer. Estás hablando de Marruecos, pero ahí está el tema con Mercosur, que esto no sé si ya está aprobado, ya está o está todavía tramitándose. ¿Cómo está este tema? Miguel, Mercosur se va a ratificar en el mes de octubre, pero es que tenemos a un presidente español y a unos políticos que quiere que se ratifique este acuerdo. Pero además es que hay incluso incongruencias. Por ejemplo, el Zoido, que es un diplomático, perdón, un eurodiputado, que está en Bruselas del Partido Popular, en julio del 2020 decía que el acuerdo de comercial con Mercosur era la oportunidad excepcional para nuestros productos. Pero ahora, de pronto, te encuentras con que la señora Crespo, que es la Junta de Andalucía, la consejera de la Junta de Andalucía, está viendo que los acuerdos con terceros países nos va a perjudicar. Va a hablar a Europa van a ir a la Unión Europea, va a hablar con Zoido, y parece que Zoido cambia de actitud. Dice que hay que actualizar los acuerdos con estos países. Pues si antes los habíais aprobado. Y además, no es que el problema de Mercosur surge para nosotros. España antes producía, no recuerdo bien, pero creo que era sobre las 30 o 40 mil hectáreas de soja. Al salir la soja transgénica, Europa prohibió la producción de soja transgénica en el suelo de la Unión Europea. Y hoy España solamente produce soja natural unas 1.300, 1.700 hectáreas. Y sin embargo, esto es la incongruencia más grande, es que, sin embargo, la Unión Europea compra soja a Argentina y a Brasil por millones de toneladas. Venga, pruebe de aquí, para que veas este estrepo que está produciendo y el daño medioambiental que esto produce, tan defensor que es Europa del medio ambiente. Brasil, por ejemplo, en el año 1974 tenía 5.100.000 hectáreas de cultivo de soja. En 1999, en el año 2000, ya tenía 13 millones de hectáreas. Y hoy, a la actualidad, en 2019, ya tiene 35 millones, casi 36 millones de hectáreas de cultivo de soja transgénica, que se saca de la selva amazónica, que se saca deforestando las selvas y los árboles, los bosques que tiene Argentina y Brasil. Todo para suministrar a la Unión Europea soja transgénica que aquí no permite producir y que, sin embargo, la compra a estos países. Realmente increíble todo mientras nos hablan de proteger al medio ambiente, de no emitir CO2, de parar transportes innecesarios, pero todo eso, por lo visto, solo es para los tontos europeos y en especial los españoles, que somos los que estamos sufriendo toda esta política demencial, como dices, José, de la Unión Europea. Y además, Miguel, el transporte marítimo, esto contamina una barbaridad. Sí. Por eso, nosotros la agricultura no llega, creo que de 0,08, todo lo más que contaminamos. El 98,800, casi un 99%, lo contamina el resto. Industria, fábricas, transporte, en fin. Y resulta que la agricultura somos los paganos, somos los culpables de los cambios medioambientales, pues por favor, de ellos. Ya está bien, desde luego, porque cuando Europa se quede sin agricultura, Europa se las va a pasar pues muy mal, porque depender de la alimentación de terceros países, si quieren cerrar la frontera, ¿qué ocurrió con el tema de las vacunas? España no tenía vacunas, tuvo que pagarlas, triplicar el precio, cuatruplicar el precio. Si hubiera tenido vacunas, fabricar aquí una ciencia fina ya especializada en el tema de vacunas, pues a lo mejor nos hubiera costado mucho más baratas. Pues ocurre lo mismo con los alimentos. Si tú resulta que en un momento dado los países se quieren hacer la jugada, porque además una gran particularidad es que esto es transformación de cultivos que ocurre tanto en Marruecos como en Sudáfrica, como en Egipto, como allá en América o en el Mercosur, prácticamente 2/3 del capital son europeos. Claro. Son europeos. Por lo tanto, beneficia a 4 y perjudica a muchos millones de personas. Pues con esta reflexión final de José Montagu, dirigente agrario, terminamos esta entrevista dándole las gracias a nuestro invitado y deseándole toda la suerte del mundo en esta lucha que está llevando a cabo, que realmente es realmente la lucha más justa que puede llevar una persona, así que sí, para, dime. No, quiero darle las gracias a toda a la emisora por darnos voz y esperemos que un poco esta alarma que estás publicando o diciéndolo continuamente sirva para que todas las asociaciones independientes de España pudiéramos unirnos, porque podríamos frenar muchísimas cosas. Pues seguro que sí, José Montagut, un saludo y bueno, hasta la próxima, José, hablamos. Gracias a vosotros. Aquí, la voz de Europa. Y bueno, ya sabéis que cada semana tenemos la sección de historia y precisamente a esa sección vamos a dedicar este momento que, como cada programa, nos trae, nos aporta Enrique Lemus. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos una semana más. Pues nada, Enrique, ya sabes lo que toca. ¿De qué aniversario, qué hecho histórico recordamos este programa? Coméntanos. Mira, me he animado a hablar de un episodio realmente grave que ocurrió en 1994, que es el genocidio de Ruanda, que fue por estas fechas, durante 100 días, empezó en abril y acabó en marzo. Pero fue todo por una noticia que vi por la radio, ¿no? Que fue el pasado 27 de mayo, en 2021, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo ante el memorial del genocidio ruandés, sobre el genocidio este de 1994, dijo: primero, hay que llamar a la tragedia por su nombre, genocidio. Segundo, reconocer las responsabilidades de Francia en la matanza de 800.000 tutsi, último genocidio del siglo XX. Y tercero, esperar que los que atravesaron la noche puedan perdonar y nos hagan el don de perdonarnos. Aunque no negó que su país hubiera estado implicado en los asesinatos, él cree que se podía haber hecho mucho más. Bueno, pues vamos a hablar de estos hechos, a ver cuál es la vinculación real de Occidente en estos hechos, ¿no? Si te parece, sin más, empiezo con ello. Vamos a hacer un pequeño repaso en la historia de este pequeño país centroafricano. El territorio del actual Ruanda, era Ruanda y Burundi, era un mismo país, fue originalmente poblado por el pueblo Tua, pigmeos, cazadores, recolectores. En el siglo XI llegan a la zona los Hutus, un pueblo de agricultores, y se establecen allí y dominando a los Tua. En el siglo XIV o XV llega otro pueblo procedente de la zona de la actual Etiopía, los Batusi, a los que conocemos como Tutsi, un pueblo de pastores. Al poco de llegar, los jefes Tutsi, los Mawami, emprendieron campañas militares contra los Hutus, centrándose en la eliminación de sus príncipes o jefes. Una vez que les habían dado muerte, les cortaban los genitales y los colgaban en los tambores reales, cuyo objetivo era humillar y aterrorizar al enemigo para así someterlo a su poder. Tras estas campañas, establecieron una especie de feudalismo controlado por los Mawami. El rey o señor, o el jefe de cada zona, eran estos Mawami, aunque en los Tutsi era una minoría. Sí que supieron controlar y someter a los otros dos pueblos y convertirse en una casta superior. Un Hutu solo podía ascender en el escalafón social si tenía suficientes propiedades, pero el vasallaje instaurado favorecía a la minoría dominante, los Tutsi. En 1894 llegan los primeros europeos al territorio. En este caso fueron alemanes, que iban acompañados de misioneros cristianos. Pocos años después, en 1899, el Mawami principal se somete al dominio alemán sin oponer resistencia. El cristianismo se extiende por la zona y se produce un notable desarrollo urbano. Los alemanes están poco tiempo, pues tras la Primera Guerra Mundial, Alemania es desposeída de todas sus colonias y la Sociedad de Naciones, precursora de la actual ONU, decide otorgarle el territorio de las actuales Ruanda y Burundi a Bélgica, aunque después de la Segunda Guerra Mundial esta zona pasa a ser controlada por Naciones Unidas con administración belga y un Mawami al frente de cada país, uno de Burundi y otro de Ruanda. Básicamente, se mantenía la organización preexistente a la llegada de los europeos, no establece nada nuevo. Es decir, que la administración y el ejército estaban controlados por la minoría Tutsi, quienes también tenían una serie de privilegios ante la mayoría Hutu. En la década de los 50, los belgas intentan introducir el modelo democrático occidental en el país, a lo que se opone los Tutsi, ya que supondría la pérdida de sus privilegios. La composición del país, étnicamente, era un 85% de Hutus, un 14% de Tutsi y un 1% de Tua. Los Hutus demandaban mejoras y los Tutsis respondían eliminando a sus líderes rivales. Esto desencadena una ola de violencia. En 1959, los Hutus, agrupados en un grupo que promovía la independencia del país, el Parmehutu, asesina a unos 100.000 Tutsis que huyen, huyendo del país otros 150.000. En 1961 se organiza un referéndum en Ruanda supervisado por la ONU y los Hutus, como era más que previsible, obtienen una abrumadora mayoría. El 1 de julio de 1962 Ruanda obtiene su independencia separándose definitivamente de Burundi. El primer presidente es Kayibanda, quien optó por un perfil conciliador aunque los enfrentamientos étnicos continuaban. Se estiman que entre 1962 y 1964 fueron asesinados unos 20.000 Tutsis. En 1972 se producen unas matanzas en Burundi. Recordemos que hasta su independencia eran solo un país, Ruanda y Burundi. Unos 350.000 Hutus, en este caso, son asesinados. En Ruanda se pide mano dura contra los Tutsis de Burundi. Finalmente, el presidente Kayibanda es derrocado en 1973 por Juvenal Habyarimana. Este nuevo gobierno establece cuotas étnicas en los empleos, pero los Tutsis siguen siendo discriminados y no se les permite el retorno al país de los que salieron huyendo. En 1987, Paul Kagame crea en Uganda el Frente Patriótico Ruandés, compuesto por Tutsis, cuyo fin es el regreso a Ruanda y poder participar en la vida política del país. Para ello, abogan por la lucha armada. En 1990 realizan un ataque sobre Ruanda, lo que da pie a una guerra civil que dura 3 años, y durante este periodo surgen las milicias Interahamwe, radicales que abogan por acabar con los Hutus moderados y, por supuesto, con los Tutsis. Esta milicia tendrá un protagonismo especial en los sucesos venideros. En la guerra civil, el gobierno ruandés era apoyado por Francia, mientras que las guerrillas Tutsi lo eran por Reino Unido y por USA, en mayor o menor medida. En agosto de 1993, tras la guerra civil, se crea la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda, la UNAMIR, compuesta por 2.600 cascos azules y comandadas por el general canadiense Romero de Larie. Este actuó más como un mero observador que como unas fuerzas de interposición realmente. Otra de las piezas clave de esta historia la tuvo una emisora de radio llamada Las Mil Colinas, que empezó a emitir en julio de 1993 y se dedicó a realizar ataques contra los Tutsi y los Hutus moderados que les defendían y la UNAMIR. Se consideraba la radio del poder Hutu. Se mostró en contra de las conversaciones de paz entre el presidente Habyarimana y el Frente Popular de Ruanda de Kagame. Publicó los llamados 10 mandamientos Hutu, un decálogo que animaba a matar a las que llamaba cucarachas Tutsi, alentando el odio entre ellos. En este caldo de cultivo, el día 6 de abril de 1994, el avión en el que viajaba el presidente de Ruanda, Habyarimana, y el de Burundi, Natarjanyatarnamina, también de etnia Hutu, es derribado por 2 misiles tierra-aire cuando iba a aterrizar en el aeropuerto de Kibali, la capital de Ruanda. Regresaban de participar en unas negociaciones para pacificar la zona y, entre otras cosas, ampliar los acuerdos de paz firmado tras la guerra civil. Inmediatamente se culpa al Frente Patriótico Ruandés del atentado, aunque investigaciones posteriores apuntan a que podía haber sido un atentado de falsa bandera Hutu para desencadenar los acontecimientos, la persecución y el exterminio de la etnia Tutsi de Ruanda. Durante 100 días se mató de todas las formas imaginables a Tutsis, encabezados por milicianos de Interahamwe, La táctica consistía en reunir a gente en sitios cerrados, sin escapatoria, en naves, en estadios, en iglesias, para ser más fácilmente asesinados. El arma principal para cometer estos crímenes fue el machete, seguido de piedras, palos y lanzas. Que nadie se piense en sistemas sofisticados. La fuerza bruta, con elementos sencillos al alcance de todos, así podían realizar estas acciones en masa. El resultado fue estremecedor. Se calculan entre 800.000 los asesinados, principalmente Tutsi, más de 250.000 mujeres violadas y 2 millones de refugiados que huyeron de la masacre. Pero todo esto no se gestó de la noche a la mañana. Había indicios que podían dar pista de lo que pasaría. El general jefe de la UNAMIR, Romero del Aire, envió un fax en enero de 1994 en el que indicaba que las milicias Hutus Interahamwe tenían intenciones de perpetrar un ataque a gran escala para exterminar a los Tutsi. El discurso de odio de la emisora de las Mil Colinas o el clan Akazu, dirigido por la esposa de Abyarimaná y sus hermanos, contrarios a cualquier reconciliación con los Tutsis, eran signos bastante evidentes de lo que estaba por venir. El 7 de abril de 1994, la primera ministra Nguyamana y 10 soldados belgas de su escolta son asesinados por la Guardia Presidencial. El 9 de abril, Bélgica y Francia sacan a todos sus nacionales del país. Ese mismo día, se forma un nuevo gobierno presidido por Jean Kambanda, que no incluía ningún Tutsi ni Hutu moderado en este gobierno de transición. El 14, se retiran todas las tropas belgas, y el general Dallaire, al mando de los cascos azules, pide refuerzos y la primera orden que recibe del cuartel general de la ONU es mantenerse al margen. El 20 de abril se vota en las Naciones Unidas el envío de tropas a Ruanda y el Consejo de Seguridad, paradójicamente, vota reducir paulativamente la misión de UNAMIR de 2.539 soldados a 270. Esta es la resolución 912. Del Consejo de Seguridad. El 13 de mayo se vota de nuevo en la ONU restaurar la misión para Ruanda. La secretaria de Estados Unidos, Madeleine Albright, retrasa la votación 4 días. Cuando es aprobada, los Tutsis del Frente Patriótico Ruandés habían pasado a la ofensiva y atacaban por el norte desde Ruanda, sembrando el caos. El 19 de mayo, la Cruz Roja habla de más de 500.000 asesinatos. A principios de junio, el Frente Patriótico Ruandés lanza un ultimátum a todos los extranjeros residentes en Ruanda para que abandonen el país en 3 días. También se ha creado al oeste del país una nueva milicia Tutsi, el Ejército de Liberación de Ruanda, que se emplea con el mismo interés en masacrar al enemigo. El 22 de junio, la ONU autoriza al gobierno francés a ocuparse de establecer el orden y que establezca un área de seguridad en la zona suroeste del país, y dando inicio a la denominada Operación Turquesa, amparada por las Naciones Unidas. Se ha acusado a Francia de permitir que miembros de las milicias Hutus y responsables de las primeras matanzas se refugiaran en las zonas seguras fronterizas, evitando así caer en manos del Frente Patriótico Ruandés y permitiendo que controlaran la gestión de la ayuda humanitaria. Posiblemente fuera así, pero en esta misma zona segura se permitió salvar la vida a no pocos tutsis. A mediados del mes de julio, el Frente Patriótico Ruandés se apodera de la capital, Kigali, obligando al gobierno hutu radical a huir del país en dirección al Zaire, seguido al menos de 2 millones de hutus que crearon el campo de refugiados más grande de la historia, en Goma, la ciudad de los muertos. Esta es la fecha que se considera el fin del genocidio ruandés. La religión no jugó un papel importante en el conflicto, ya que la mayoría de la población era cristiana, un 64% católica y un 20% protestante. Pero se dieron numerosos casos en el que obispos, sacerdotes y monjas colaboraron con los hutus para entregar a sus víctimas. Algunos incluso participaron activamente en las matanzas. Cuando se iniciaron las masacres, muchos tutsis y hutus moderados se dirigieron a las iglesias para refugiarse. En no pocos casos, fueron denunciados por sus propios clérigos a las milicias de Interahamwe, facilitando así su exterminio. Varios sacerdotes han sido condenados con posterioridad por la participación directa en estas masacres. El propio Papa Juan Pablo II dio a conocer en 1996 que decenas de religiosos de etnias rivales participaron directamente en el genocidio, indicando también que no debía generalizarse este hecho, ya que también existían muchos casos donde la Iglesia ayudó a salvar vidas. Hemos visto que el genocidio ocurrido en Ruanda se debe sobre todo a odios atávicos entre diversas etnias. Quizá la presencia de europeos acentuó este odio, pero me sigue sorprendiendo cómo la autoflagelación de los países europeos es moneda común en la historiografía moderna, ahora Francia. Bélgica, antiguo país colonizador de Ruanda, pidió perdón por ello hace 21 años. Este domingo pasado ha saltado la noticia del reconocimiento de Alemania en lo que están llamando el primer genocidio del siglo XX. El asesinato, según dicen, de varios miles de hereros y namaquas en Namibia entre 1904 y 1908. Han valorado las disculpas inicialmente en unos 1.100 millones de euros. Sin renunciar a posibles indemnizaciones mayores. Bueno, pues ya que hablamos de reconocimiento, espero que algunos países africanos entonen el mea culpa por el asesinato de poblaciones blancas tras alcanzar su independencia, cuyo caso más claro y palpable es el de Zimbabue. Pues esta es la exposición de hoy. Miguel, no sé si quieres hacer algún comentario, alguna puntuación. Muy breve, Zimbabue, también Argelia, que ahí el señor Macron de eso no quiere saber nada, y por supuesto ese imperio turco o esos norteafricanos, musulmanes, que aún estamos a la espera de que pidan perdón, como tú muy bien dices, por la masacre, por las matanzas y por esclavizar a decenas de miles de europeos. Y un hecho este de las matanzas entre Hutus y Tutsis que nos recuerda y nos avisa de lo que puede ocurrir ya en el mismo suelo europeo si todas estas poblaciones africanas y musulmanas importan a Europa los conflictos de sus países de origen. Así que Dios coja a Europa confesada. Nada más, Enrique Lemus, darte las gracias por tu trabajo y nada más. Hasta la semana que viene, Enrique. Un abrazo. Hasta luego, Miguel. Terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana y ya sabéis, como siempre, dónde podéis seguirnos. Por supuesto, en Twitter y en Facebook, en nuestros canales de iVoox, de YouTube y de Telegram. Ahora también hemos abierto un canal en Spotify donde podéis escucharnos todas las semanas y, por supuesto, podéis contactarnos para cualquier duda en nuestro correo electrónico alde@gmail.com. Nada más, amigos, hasta la semana que viene. Well, I stand up on the shore, I look at you to see. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, covered with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, the young soldiers die. Long live dead, our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, wanna be, let's be the Altis and Fahnen. Unterlanden, kannst du noch mal erzählen. Von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'Europe, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Europe, voici le champ de nos poisses guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando tu pueblo, en tu ciudad,